firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio de todos los días de lunes a viernes a esta hora. Nos complace muchísimo llevar hasta ustedes nuestra reflexión cotidiana aquí en Sin Tapujos a través de el Sistema Nacional YBKE Mundial. Bueno, y estamos aquí, seguimos con este con esta fuerza de energía que le mandamos desde acá con la voz de Iván Pérez Rossi en esa canción tan maravillosa, ese merengue Por la Vida al Comandante. Con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Y nos complace mucho ver cómo, pendientes de la salud del comandante, implorando de manera permanente, por supuesto, por su recuperación, se da, bueno, el acontecimiento maravilloso del decurso de la Revolución Bolivariana. Sigue activada, sigue trabajando, el país no se detiene. Y eso es algo que seguramente debe tener también muy bien esperanzado al comandante, el que su obra, la Revolución Bolivariana, sigue creciendo, sigue construyéndose, no solo en términos electorales, como lo vimos el domingo pasado, sino en términos de la gestión que se lleva adelante para la transformación de la sociedad, para el alcance, el logro del bienestar social, de la justicia y la igualdad, la inclusión social y, por supuesto, el crecimiento económico, industrial y en todos los ámbitos, como lo ha venido logrando, lo ha venido alcanzando la Revolución Bolivariana. El día de hoy en la efeméride, fíjense ustedes, para establecer un margen de tiempo respecto de esto, nos aparece una nota que trae la sección de efemérides de el diario Vea. Dice: tal día como hoy fue proclamada la Constitución Bolivariana redactada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada mediante referendo popular. El 20 de diciembre de 1999 fue proclamada la Constitución Bolivariana mediante el voto del pueblo en referendo. Ese fue un primer salto gigantesco que dio, en términos políticos, sociales, históricos, la Revolución Bolivariana. El comandante mantuvo como eje central de su propuesta de gobierno en la campaña del 98 que él avanzaría de inmediato, si él era electo presidente, en una propuesta de constituyente. Y así fue como sucedió. Exactamente un año después, el 20 de diciembre del 99, se aprobaba esa Constitución Bolivariana. Y eso fue solo un aspecto de la significación que esto tiene, porque el hecho de que sea una propuesta del comandante Chávez para iniciar así la transformación es, por supuesto, algo sumamente valioso. Pero el hecho de que haya sido aprobada por el pueblo es, sin lugar a dudas, lo más importante. Fue una constitución que aprobó el pueblo contra todo los obstáculos que opuso la derecha, esa misma que enarbola hoy en día de manera feroz la constitución y la coloca además en el mismo gesto que el comandante, en todo su derecho y en perfecta concordancia con el haber sido él quien promovió eso, quien lo ofreció al país, quien lo impulsó como proyecto, que es una constitución avanzada como la que tenemos hoy en día. Bueno, le roban el gesto al comandante de enarbolarla con la mano cada vez que se refieren a ella, tratando de quitarle ese gran logro histórico al comandante Chávez y pensando que el pueblo puede caer en esa trampa de que quienes defienden la Constitución luego de haber votado permanentemente en contra de la revolución, que es la madre de esa Constitución, en contra del proyecto del comandante Chávez, que es el padre de esa Constitución, entonces con esa cantaleta permanente, persistente, de que ellos están defendiendo la Constitución, podrían apropiarse, adueñarse de ella y desconocer esa paternidad del comandante y de la revolución en ese gran logro para nuestro pueblo, que es la Constitución bolivariana. Entonces hay que estar muy atentos al comportamiento de eso. Lo primero, celebrar siempre que esa Constitución que nos dimos el 20 de diciembre del 99 fue una propuesta del comandante Chávez, y en buena medida seguramente por eso llega a la presidencia de la República, porque el pueblo ya había votado antes de ese referéndum a favor de esa Constitución cuando votó por el comandante Chávez. Era la segunda vez que votaba el pueblo por la Constitución. Y eso no se puede borrar en el mapa histórico de nuestro país. Eso hay que exaltarlo cada vez con mayor fuerza en la medida en que transcurra el tiempo. Fue la primera vez que una Constitución de la República es aprobada directamente por el pueblo. Todas las anteriores constituciones fueron dictadas sin consultar en absoluto a la población. Ellos mismos, los que ahora tratan de abrogarse la defensa suprema de la Constitución, la gente de la derecha, de los partidos de la oposición, el antichavismo más urticante, que ha votado siempre contra la Constitución en todos estos procesos electorales que hemos tenido a lo largo de este periodo, en lo que va de siglo, ellos votaron en contra en aquella oportunidad, pero ellos elegían arbitrariamente las modificaciones que tenían las constituciones que tuvimos desde siempre, y ellos jamás consultaron al pueblo en lo absoluto sobre cuál debía ser nuestra guía fundamental, que es la Constitución como nación. Eso no lo pueden borrar ellos de nuestra historia. Esa fue siempre la actitud. La Constitución del 61 fue redactada en la casa de Rafael Caldera, sin consultar ni siquiera a las fuerzas políticas. Fue escrita por él y sus acólitos en aquel entonces, y eso lo sabe todo el país. La Constitución bolivariana fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Chávez en aquel momento, y sometida a debates transmitidos por los canales de televisión. Es decir, la participación, el protagonismo que se estaba proponiendo en el documento ya estaba dándose, porque fue la primera vez que nosotros asistimos a un debate de esa naturaleza. En la Asamblea Nacional el pueblo jamás pudo entrar, nunca tuvo acceso a la Asamblea Nacional, al antiguo Congreso, porque fue asamblea a partir precisamente de la Revolución Bolivariana. Y ahí hay que también puntualizar el carácter profundamente diferente de lo que hoy existe como institucionalidad, como escenario real del debate político, de la vida de nuestra sociedad, respecto de lo que había en el pasado y de lo que promueve la gente de la derecha, de lo que sigue promoviendo, de lo que persigue reinstalar o reinstaurar en el país la gente de la derecha. Ellos lo saben, y el pueblo sabe que con lo que digan en contrario están mintiendo. Ayer se dio un evento precisamente en el ámbito del avance de esta nueva realidad venezolana, muy importante, que estuvo presidido por el vicepresidente Nicolás Maduro. Fue una reunión ahí en el Teatro Municipal de Caracas con los 20 mandatarios regionales de la revolución recién electos. Nicolás Maduro dijo que se trataba de una reunión para trabajar acopladamente en la búsqueda de obtener pueblos seguros con una cultura para la vida. Desde ya están trabajando para definir las tareas que asumirán los nuevos gobiernos. Y él dice una frase que fue contundente. Es un solo equipo, un solo gobierno, un solo plan y un solo líder. Entonces ahí queda perfectamente claro, de manera irrefutable, ante los que están tratando de pescar en río revuelto en estos tiempos en los que estamos viendo cómo vamos superando etapas, cómo vamos avanzando hacia nuevos estadios y cómo estamos nosotros pendientes de la recuperación del comandante Chávez, quienes juegan a que esto termine desembocando en incertidumbre o en confrontaciones internas en la revolución, o que esta nueva realidad postelectoral que se da después del 16D culmine en el replanteamiento del esquema descentralizador que está planteando de manera rabiosa la gente de la derecha como fórmula de salvación para disolver la cohesión, la coherencia, la solidez y la contundencia de la revolución bolivariana en el país, pueda darse. No hay atisbo ni de desunión en las filas de la revolución, sino todo lo contrario, cada vez hay mayor cohesión. No hay en lo absoluto atisbos de modificación del plan de construcción del socialismo que planteó hasta ahora el comandante Chávez, y no hay en lo absoluto discusión alguna respecto de quién es y seguirá siendo el líder de este proceso. Eso no está planteado. Quienes sigan dándole vueltas a esas ideas, tratando de generar confusión, desinformación, etcétera, son gente que simplemente están quedándose fuera de la historia, fuera del ritmo en el que está avanzando nuestra sociedad hacia su porvenir. Y ellos son los que están cavando su propia fosa. Ellos son los que con cada declaración terminan hundiéndose cada vez más y terminan alejándose del respaldo popular. Son ellos, no es más nadie. Hay una revolución que está creciendo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha dedicación, con mucha entrega, y ellos, los petardistas de siempre, están quedándose una vez más por fuera en todo esto. Ya lo había dicho este fin de semana en declaraciones que daba el domingo mismo en la noche, después del proceso electoral, el vicepresidente Nicolás Maduro. Fue el pueblo quien con esa votación del domingo disolvió a la MUD. Ella ya estaba desintegrada, jamás estuvo unida. Pero el pueblo, en ese acto de profunda raigambre democrática, que fue la elección regional del domingo, terminó de consagrar la extinción de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, de esa farsa que se llama unitaria y que no es tal, que nunca lo fue, que siempre es un arreglo entre los mismos dirigentes opositores al chavismo para montar una escenografía electoral, que le cambian el nombre, que se mueven de una silla para la otra, pero son los mismos, pero que termina siempre quedando exactamente en lo mismo. La desconexión con el país, la desunión entre ellos. Si algo determinó el avance sustantivo en áreas en las que hasta ahora no habíamos logrado avanzar consistentemente en las regiones del país, como por ejemplo el Táchira y el Zulia, probablemente dos de los más emblemáticos bastiones que hasta ahora tuvo la oposición como área de control desde el punto de vista político y de gobierno, fue precisamente la unión de las fuerzas revolucionarias. Lo que determinaba que nosotros no hubiéramos conquistado esos espacios hasta ahora fue la división que había en diversos sectores de la revolución en el estado Zulia y en el estado Táchira. Fue un trabajo titánico durante muchísimo tiempo el que se llevó a cabo ahí para que comprendiera, sin atropellos de ninguna naturaleza, sin imponer líneas de manera férrea que tuvieran que ser acatadas inexorablemente por la militancia y los cuadros dirigentes en cada una de esas entidades, se avanzó una discusión desde hace mucho tiempo para que se entendiera que por encima de los intereses grupales la unidad era lo más importante. Y eso fue en lo que insistió en este último tiempo el comandante Chávez. antes incluso de las campañas regionales, en su campaña presidencial. Ese ha sido el planteamiento que ha mantenido siempre el comandante, la unidad, la unidad, la unidad, como lo planteaba como un grito desesperado en el Congreso de Angostura el padre de la patria, Simón Bolívar. Y esa ha sido la consigna que el comandante ha mantenido para que se asegure, como digo, la solidez y robustez del movimiento revolucionario en el país. Pero había sectores donde todavía no se comprendía cabalmente ese mensaje. Bueno, lo que determinó que fueran desplazadas las fuerzas opositoras en esos espacios, en el Táchira, en el Zulia, sobre todo, fue el gran avance, la evolución que ha tenido el movimiento revolucionario en esos estados, y por eso es que se triunfó. Entonces, ese es un mensaje directo, claro, a toda la militancia revolucionaria en el país. Ahí está el mensaje más importante que debemos nosotros recibir de esta elección del 16 de. La unidad determina el triunfo y el avance. Ahora se podrá avanzar con los obstáculos que sabemos que hay que sortear, con las dificultades que hay que enfrentar de manera permanente, porque no somos un país, una potencia industrializada, ultradesarrollada, porque estamos construyendo el piso todavía para ir avanzando hacia ese estadio de convertirnos en potencia, por lo menos latinoamericana y luego hacia el mundo, en todas las áreas, no solo la económica, sino las que determinan el avance económico, la industrial, el agro, el campo en general, la pesquería, etcétera, el desarrollo en todas las áreas. Y eso se va a producir ahora en esos estados de manera más consistente. Y eso lo vamos a notar. Bueno, entonces ahí es donde está el centro de la reflexión que debemos tener. No se trata, insisto, como lo he dicho todos estos días, de la mofa, de si perdiste, de cuánto fue como ganaste de espurio, en fin. Se trata de que debemos analizar esto con frialdad, con seriedad, con responsabilidad. Es una oportunidad extraordinaria la que se le está dando a la revolución. De fallarle aquí al pueblo, en términos de la eficiencia, en términos de la respuesta en la calidad de los servicios, como lo reclamó permanentemente el pueblo en todos los ámbitos antes de esta elección regional, de fallársele a la gente en esta oportunidad, será sumamente difícil que la revolución tenga alguna posibilidad de remontar espacios que pierda en el futuro. Eso va a ser sumamente difícil en la medida en que el pueblo es un pueblo cada vez más consciente, cada vez más maduro desde el punto de vista político y cada vez más claro en sus derechos y en la posibilidad de que con su voz, con la organización popular, pueda determinar los cambios que necesita para alcanzar su bienestar y su porvenir. Eso es lo que nos está diciendo el pueblo en este momento. Y eso es lo que hay que atender definitivamente. La solución es más que sencilla en esta oportunidad. Es simplemente ser eficientes, trabajar con eficiencia, atender al pueblo debidamente. Eso es así de simple. Eso es lo que determinará que siga avanzando como ha venido haciéndolo la revolución. Nicolás Maduro dijo ayer en el Teatro Municipal de Caracas: nos hemos colocado un conjunto de tareas que vamos a revisar en las próximas horas. Vamos a tener reuniones de trabajo. No va a haber para nosotros ni 24 ni 25 de diciembre. Vamos a trabajar de manera continua. Eso es lo que está pidiendo el pueblo en estas elecciones. Eso fue el aval que se le dio. Te vamos a elegir, pero necesitamos respuesta. Una de las tareas será la revisión y ejecución del Plan Socialista de la Nación y con ello atender misiones sociales, temas de infraestructura, etcétera. Maduro indicó que el pueblo venezolano disolvió a la Mesa de la Unidad Democrática, ya que quien ganó el 16 de diciembre fue el chavismo, entendido como una fuerza ideológica y de acción. Criticó que los dirigentes de la derecha se comportaran de manera tan soberbia al analizar los resultados del pasado domingo. No hay espíritu de reflexión, es la altanería de los jefes de la Mesa de la Unidad. Ni una sola autocrítica, lo comentábamos ayer, por cierto, acá. Ni siquiera del jefe de campaña que salió con las tablas en la cabeza. Eso lo estaba haciendo, lo comentaba Nicolás Maduro en relación o en referencia a Antonio Ledesma. Ellos, la derecha, viven de la pantalla. Creen que con los dueños de la pantalla van muy lejos. Hay fuertes síntomas de agotamiento en esa derecha pantallera. Bueno, eso es parte de lo que está diciendo Nicolás Maduro, quien concluyó ayer con: denle la cara a sus votantes, asuman su responsabilidad. Si tuvieran responsabilidad, renunciarían todos y todas y aceptarían que el pueblo los disolvió. Palabras de nuestro vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro. Hacemos nuestra primera pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes aquí en Sin Tapujos a través del Sistema Nacional YBK Mundial. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos viendo la mensajería de texto. Hay muchas invitaciones que nos hacen a distintas actividades, aportes en la reflexión que hacemos sobre, bueno, todo lo que ha sido esta evolución a partir del inicio de la revolución con la aprobación de la Constitución en 1999, la Constitución Bolivariana. Nos hacen por ahí también observaciones incluso gramaticales. Yo no veo quién fue que me lo hizo por acá, pero se lo agradezco muchísimo. Normalmente cuando uno está en vivo, recién levantado sobre todo, puede todavía incurrir en errores, sobre todo, como lo hemos dicho, cuando uno no se está erigiendo en deidad alguna de la perfección. Ese nunca ha sido el deseo nuestro. Este es un programa que lleva adelante un amigo de ustedes, que es un ser humano, y que estoy absolutamente seguro con mucha frecuencia cometerá errores, no solo gramaticales, sino de otras naturalezas. Pero nos hacen ahí esas observaciones sobre, posiblemente yo dije el término estadio, y él nos dice, no lleva acento en la I. El uso original fue estadio. Siempre se utilizó así. Probablemente es muy joven la persona que me está escribiendo. Se ha terminado por generalizar el uso estadio, que también habla del coso donde se reúne la gente para la para ver los espectáculos deportivos, los eventos deportivos. Pero originalmente se utilizaba estadio para significar eso, un nivel en alguna situación, una fase en alguna situación. Y este término abrogar, que probablemente también lo dije, no estoy seguro, que él dice, debió decirse arrogar. Bueno, eso lo vamos también a agradecer. Miren, nos dice aquí alguien, Capriles no solo acabó con las Mercedes, sino con el casco histórico de Baruta. Construyeron una alcaldía totalmente inoperante, un capricho más de un niño malcriado. Eso nos lo dice Marisa de Baruta. Pero no solo es que fue inoperante o es inoperante y que fue un capricho de Capriles, sino que es un adefesio completamente absurdo que rompió con toda la armonía visual y estética de un casco bellísimo, que es el casco histórico de Baruta. Le pusieron un adefesio en el medio de la Plaza Bolívar, levantaron, porque ellos no respetan al padre de la patria, ellos no saben que necesita precisamente de un área visual y paisajísticamente liberada, sin obstrucciones, la presencia del padre de la patria. Por eso es que siempre ese monumento, ese homenaje al padre de la patria se coloca en las plazas. Las plazas existen antes de Simón Bolívar. Por supuesto, cuando se decide colocar a Bolívar en el centro de las plazas más importantes en cada ciudad, es porque es el área donde está más despejada, siendo el centro de actividad de todo tipo de las ciudades, es el sitio donde está despejado el espacio, porque no puede obstaculizarse la presencia del padre de la patria. Y estos irresponsables apátridas, fascista como es Capriles Radonqui, le fue y le clavó un edificio de 7 pisos a la Plaza Bolívar de Baruta, que es un casco histórico pequeño, reducido, como suelen ser los de todos estos poblados que originalmente eran pueblos cercanos a Caracas, que ya hoy se incorporaron, pero que siguen manteniendo esa naturaleza, pues, de pueblo pequeño. Y entonces ese es probablemente la mayor agresión, el mayor atentado, no solo al paisaje y a las posibilidades del desempeño ahí, pues, en ese espacio que es la plaza de, y el pueblo de Baruta, sino el irrespeto al padre de la patria. Eso fue lo que sucedió. Nos dicen aquí, hola Aranguibel, es muy bueno recordar la historia. Mi Chávez vendrá porque el amor es motor, pero hay que apretar tuerca. Feliz Navidad a todos, eso nos lo dice María Soto. Nos preguntan que qué pasó con Figuera, que Dios bendiga a nuestro presidente. Eso nos lo pregunta Maricruz. Yo no sé qué pasó con Figuera, no sé exactamente sobre quién me está preguntando. Buen día, los diputados y funcionarios públicos profesionales deben fijar y administrar leyes tomando en cuenta moralmente la voluntad del pueblo y situación económica para cambiar la realidad existente a través de una relación política social determinante. Eso nos lo dice Jesús Saavedra desde el Táchira. Nos dice buenos días para todos, feliz día para Martina García de su esposo y sus hermanos, gracias. Buenos días, señor Alberto, eso más nunca volverá. Pedro González nos está diciendo. ¿Qué más? Buenos días, camarada. ¿Dónde se consigue ese merengue de fondo que tiene el programa? Muy bonito. Hecho justo para nuestro comandante, ciertamente. Eso lo escribió nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi. Ustedes saben, él es integrante de Serenata Guayanesa. Él es un luchador activo, militante de la revolución, y él quiso hacerle ese homenaje al comandante y ese canto por su vida que se llama Mi Comandante. Y ustedes probablemente, si me están escribiendo esto, a lo mejor tienen acceso a internet, podrán buscarlo ahí. Ustedes lo buscan, debe estar en YouTube. Cuando Chávez dice, el que quiera patria venga conmigo, lo dice sin tapujo. Eso lo dice José Luis. Bueno, déjeme continuar porque ya leímos algunos mensajes, hay otros ahí que siguen llegando, para comentarles. Aquí, por el hecho de que pasaron las elecciones, no vamos a dejar de hacerles el llamado a que estemos atentos al cuadernito que les hemos dicho que tengan, porque la información que se va dando positiva sobre el país, sobre la propuesta de justicia y de igualdad social, siempre es se busca invisibilizar por parte de los medios privados de comunicación y las grandes corporaciones mediáticas, no solo del país, de la región, sino en el mundo entero. La distorsión es el segundo recurso. Si no se puede ocultar, trata ese gran poder mediático de manipularla, de distorsionarla. Entonces muchas veces lo que va predominando a lo largo del tiempo es una realidad completamente distinta, completamente falseada, porque lo otro, lo positivo, se va ocultando y va terminando por quedar en la nada. Entonces nosotros le decimos que anoten, porque ahí usted tiene un listado que puede repasar en sus horas de reposo, usted agarra su cuadernito y lo revisa de arriba abajo. Eso va creando conciencia, eso le va a usted dando madurez en su discurso, en su visualización del mundo, de su realidad, de su vida. Y cuando usted tenga que conversar con alguien que le venga a decir una cantidad de patraña, usted tiene herramientas con que refutarle, decirle, mira, espera un momentico, tú sabes que eso no es así lo que está diciendo. En realidad lo que sucede es esto, esto y esto y esto. Es decir, usted se va formando. Es como la tarea cuando uno va para la universidad, o para la escuela, pues, en general. A uno le ponen que haga una tarea porque eso es lo que va formando, no es para cumplir con el profesor o con la maestra o con el maestro. Es porque en la medida en que tú ejercites la mente en la materia en la que tú estás cursando, bueno, en esa medida te vas formando porque vas habituando la mente a esa información. Y es precisamente lo que hacen los medios de comunicación. Esa persistencia, usted sabe que existe un refresco que se llama de tal o cual manera, pero ¿por qué le pasan la cuña cada rato? Usted sabe que hay una pasta dental de tal o cual marca, pero ¿por qué le pasan cada rato? Porque eso va haciendo que a usted no se le vaya esa información de la mente, que usted la tenga presente. Entonces cuando usted vaya al abasto, ya usted tiene una marca en la mente y usted va automáticamente a buscar esa marca en el anaquel. Ese es el mecanismo que se utiliza de alienación, de sometimiento de su mente a los intereses de consumo que promueve el mercado del capitalismo. Por eso pasan tanto la misma cuña. Es para que usted no se le salga de la mente. Y entonces eso es lo que hay que hacer con este tipo de informaciones. Fíjense ustedes, ahorita, en pleno diciembre, resulta que hay una huelga contra despido que paraliza a Grecia. Ustedes saben el cataclismo que ha caído sobre esa nación desde hace ya 3 años y medio. Bueno, la crisis financiera global del capitalismo. Pero entonces resulta que para salir de la crisis hay que quitarle a la gente del bolsillo su ahorro, sus posibilidades, y entonces están estripándole como una esponja a la gente los recursos para que se pueda salvar la banca y pagar la deuda. Entonces le vuelven a prestar un crédito, someten al país a la dependencia del crédito y después le vuelven a quitar esos reales de toda la forma. Bueno, ahora el despido es la razón de la paralización de Grecia. Están despidiendo a la gente, entre otras, porque no tiene esa economía posibilidades de desempeñarse. Está completamente asfixiada. Y anote eso y téngalo ahí. No diga de repente para sus adentro, bueno, pero es que lo de Grecia ya se sabe. No, anote que hoy, 20 de diciembre de 2012, hay otra huelga más, como si fueran pocas las que han habido, y que es igualita a la que se están dando en España, que se están dando de manera cotidiana. También paralizando los servicios, etcétera, en protesta contra las mismas razones, la crisis económica, los despidos, el abaratamiento del trabajo, etcétera, el despido, perdón. Y entonces anótele al lado qué es lo que está pasando en Venezuela. El anuncio del día de ayer fue que el desempleo descendió a 6.4% en noviembre, que acaba de culminar. La tasa de desocupación en noviembre de 2012 se ubicó en 6.4, dice la nota de Manuel López en el Correo del Orinoco de hoy. Esto es según el informe mensual de la Fuerza de Trabajo correspondiente al undécimo mes del año elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa bajó 0.9 puntos porcentuales respecto al mes de octubre, cuando se ubicó en 7.3, y ya venía bajando. Dice el presidente de esa institución, ello constituye un indicio relevante del auge de la economía venezolana. Anótelo subrayando esta parte. Ello constituye un indicio relevante del auge de la economía venezolana debido a la política económica y social orientada a la satisfacción de las necesidades de la población y no del capital. Eso es de lo que hemos hablado permanentemente. Aquí no se está construyendo el capitalismo, por eso los empresarios están quejándose siempre, porque ellos quieren que los mecanismos, que las políticas, que los programas que se adelanten sean para la reconstrucción del capitalismo, que es el que se está viniendo abajo en el mundo entero. Porque aquí, como son miopes para la política, son miopes para la economía también esta gente. Debieran ser los expertos en el área de trabajo que les corresponde. Y de eso tampoco saben, porque ha sido el empresariado aquí en Venezuela un sector parasitario, que son franquiciatarios apenas de las grandes marcas transnacionales que ellos venden en el país. Ellos no producen nada. Hay operaciones mínimas, pero no se desarrolla tecnología, no hay transferencia tecnológica en ninguno de los proyectos de franquicia que ellos tienen con las grandes marcas internacionales o transnacionales. Entonces a gente lo que le gusta es vivir la vida loca con los dólares, y han metido al país en el problema de los dólares cada vez más. La gente considera que no se puede hacer nada en el país si no hay mediación de la moneda norteamericana. Entonces uno se va a tomar una chicha y el chichero, no, es que subió el dólar, te tengo que aumentar la chicha. Así, a ese nivel estamos llegando ya, a ese nivel de absurdo y de ridículo. Una economía que no es economía, la del sector privado, es una cosa disparatada y absurda, que se debe supuestamente a que no tiene satisfacción de dólares, lo cual es completamente falso. Esto es posible, sigue diciendo el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías Yuri, esto es posible por el nuevo uso del ingreso petrolero en inversión productiva, misiones sociales, de salud, alimentación, educación, protección social y vivienda, que permite que los miembros de la clase obrera contribuyan con su aporte laboral al desarrollo nacional. Eso es economía, ¿ves? Lo tenemos claro. Mientras tanto, el capitalismo anda en otras cosas que nosotros queremos comentar también. El día de ayer, en la noche, se dio un evento que paraliza supuestamente al mundo entero. Un evento absurdo que ha llegado a tener tales niveles de atención, precisamente por el trabajo a lo largo del tiempo. 61 ediciones se cumplieron anoche de ese evento que llaman el Miss Universo. Un evento que le gusta a la gente, es verdad. Es un evento que concita la atención porque la gente ahí tiene un espacio de expectación, por una parte, quién va a ganar, etcétera. Eso es parte de las emociones que se dan a través de los medios de comunicación. Luego, el evento de la representación de una connacional que está compitiendo supuestamente con el mundo entero, y entonces eso tiene un gran valor también, un significado. Y luego, por supuesto, la exaltación de la belleza. Nadie lo puede negar. Ciertamente un evento que expone un aspecto fundamental de la naturaleza del ser humano, que es la belleza, o hemos sido educados en eso, en la belleza de las jóvenes, de las mujeres en el mundo entero. Eso es muy positivo, eso es muy bonito. Anoche, en particular, nosotros saludamos por las redes sociales, y hoy lo volvemos a hacer acá, la maravillosa participación de la representante de nuestro país en ese certamen. Ella estuvo deslumbrante, de verdad, y demostró una vez más que la belleza venezolana es una de las más importantes en el mundo. Pero el evento en sí es algo que tenemos que insistir, no porque se trate de un evento que surge de las manos de un gran magnate de la economía norteamericana como lo es Donald Trump, no porque surge en el ámbito del capitalismo que uno tiene que cuestionar esto. Se trata de el contenido, el significado que tiene degradante para la valoración de la mujer. La mujer no es un ganado, no es un rebaño que se pasea por ahí para que se le vean las carnes y entonces sobre ello hacer una selección que es además bochornosa. Se supone que debiera decirse que son todas bellas, pero entonces hay un proceso de exclusión. No son todas bellas, dice ese mismo evento de belleza, paradójicamente. Es una la que va a ser más bella, las demás no. Y eso es terrible, eso es degradante, eso es enajenante. Y es parte fundamental de la propuesta del capitalismo, sí, desde el punto de vista filosófico e ideológico, que tiende a la desmovilización de la sociedad en la medida en, primero, que valora este tipo de aspectos superfluos de la vida, completamente frívolo, el asunto de si la carne es de tal o cual manera. Que por cierto es otra contradicción. Si vamos a medir carne, ¿por qué le ponen un traje de baño? ¿Por qué no la ponen desnuda de arriba abajo? Eso es un aspecto que demuestra que es falso el planteamiento de que se está midiendo supuestamente incluso eso tan degradante y bochornoso como sería la carne. La valoración que hay detrás de esto, la verdadera significación que hay detrás de ese evento, es que mediante el mismo se contribuye a la subyugación, al sometimiento, a la colocación de la sociedad en un plano inferior, en el cual, como en un circo, deben comportarse como los perritos que están dando la vuelta al ruedo de la arena del circo, con flores pegadas y ornatos de todo tipo encima del cuerpo para que la gente le aplauda. Es exactamente eso. Es el circo para la desmovilización de la sociedad. Es para la exaltación de esos valores superfluos que deben regir la aspiración de los pueblos. Para que la gente inhiba su potencial revolucionario y transformador en la búsqueda del bienestar, de la superación de sus estadios de pobreza que genera el capitalismo. Y eso es importantísimo que lo comentemos. Pero además de eso, es lo absurdo del proceso que se da ahí para la escogencia de las candidatas. Entonces se sientan unas personas que nadie sabe quiénes son, una cantidad de gorditos del otro y tal, no sé qué, unos tipos ahí que nadie conoce, y ellos deciden quién es la mujer más bella del planeta. Así, de buena a primera. una señora con un perrito cargado ahí en el medio del jurado. Entonces era la gran atracción, porque se llevó para el evento un perrito en la cartera. Y en eso se plantea que está la decisión de quién es la mujer más bella del universo. Fíjense ustedes los niveles a los que llegamos de estulticia, de banalidad, de frivolidad tan barata que se le vende a la gente como un gran logro. Y luego la humillación de colocar a las muchachas en unos cuestionarios absurdos, como por ejemplo en el desfile donde lo que se está viendo es la carne, preguntarle, como le preguntan a la venezolana, cuáles serían las leyes que ella reformularía en no sé cuánto, una cosa absurda, que obviamente, y esto es nuestra idea de remate que vamos a tener en esto, obviamente está condicionada, ex profeso, porque no se sabe cómo es el procedimiento que se utiliza para sacar la pregunta que se le hace a la Miss, por la respuesta que ella dio a una pregunta capciosa que le hicieron los medios de comunicación la semana pasada en relación a la salud del comandante Chávez. Y ella dijo, bueno, como venezolana yo quisiera que nuestro presidente se recuperara. Una expresión adecuada, correcta. Bueno, es lo mínimo que puede decir una representante del país, y que la están inquiriendo, le están preguntando en función de su condición de venezolana, porque la noticia mundial es el estado de salud del comandante. Y ella respondió, bueno, a lo mejor sin ningún canto al chavismo, sino simplemente eso. Bueno, como venezolana quisiera que el comandante, el presidente de mi país se recuperara. Bueno, de inmediato fue obviamente calificada de chavista, que no aprovechó la oportunidad para agredir al comandante, como hace toda la oposición, miserable, ruin y cruel como es. Y entonces ella, como se portó de manera modosa, más bien prudente, entonces fue inmediatamente ubicada en el sector de la gente que hay que sacar del juego, eso que llaman activismo. Fue calificada de activista, y entonces la pregunta que le hicieron anoche fue para ponerla en dificultad, obviamente. Ella se enredó, nuestra representante se enredó obviamente con eso, cometió un error gravísimo, que fue el creer que si hablaba en inglés iba a ganar más puntos, y eso más bien desnaturaliza el sentido de representante de una nación que en lo absoluto es de habla inglesa, y eso precisamente fue en contra de ella. Pero la idea en la que se educa mucha gente en este país es que si hablas inglés, o si le colocas el nombre a tu negocio en inglés, o si, en fin, te desempeñas en esa lengua, vas a tener mejor bienestar, vas a tener más provecho en la vida. Es la alienación, la transculturización, la degradación del ser humano que la transculturización genera en la sociedad. Lamentablemente, bueno, perdió, pero hizo un buen papel, y a nosotros lo que nos interesa es destacar el carácter denigrante, degradante de esos eventos, independientemente de quién esté participando. Nosotros nos despedimos, nosotros ya esta es la última emisión por este año. Nos complació muchísimo acompañarles en este periodo en el que hemos arrancado con este encuentro con ustedes aquí en Sin Tapujos. Agradecemos a la familia de YBKE Mundial por habernos acogido en esta recta final del año y permitido que nos encontráramos con ustedes. A todos, a José Gregorio Zambrano, a Gerson Franco, a José Manuel Coa, a Nacho Hernández, quien va a estar de cumpleaños este fin de semana. Mándenle desde ya sus felicitaciones porque va a estar cumpliendo años. Mañana es el fin del mundo, supuestamente. Les invitamos a que lean nuestro artículo en Últimas Noticias sobre el supuesto fin del mundo que habrían dicho los mayas. Es una nota que queremos compartir con ustedes, una reflexión sobre eso. Por lo pronto, olvídense de que se va a acabar el mundo. Se le acabó fue a la MUD, se acabó fue el domingo, y los mayas se pelaron fue apenas por unos 5 días. Era de eso de lo que estaban hablando los mayas, nuestros buenos y queridos mayas. Bueno, nos despedimos hasta el año que viene. Regresaremos el 7 de enero, donde seguiremos compartiendo con todas y todos ustedes estas reflexiones en Sin Tapujos a través de YBKE Mundial en todo el país. Chao, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.